contó el sueño al profesor. Y el profesor comenzó a leer el sueño. Y le dijo el profesor, Walt, estos sueños que tú me estás escribiendo aquí son una completa locura. Estos sueños son irrealizables. Estos sueños para una persona como tú no pueden ser. El niño cogió la hoja porque el profesor le dijo, por favor, ven nuevamente a tu casa y haz una lista nueva de tus sueños, sueños que puedan ser realizables. El niño se fue a su casa muy triste. Cuando llegó, le dijo a su papá, le contó lo sucedido y le dijo, he hecho mi lista de sueños, pero al profesor estos sueños le parecen irrealizables, incumplibles. Y el papá le dijo, bueno hijo, son tus sueños, depende de ti. Él se devolvió y comenzó a realizar una lista nuevamente. Cuando llegó al día siguiente al colegio, el profesor lo llamó, comenzó a leer sus sueños y le dijo, bueno, Walt, tú te has vuelto loco. Yo te dije que esos sueños que tú tenías son irrealizables y vuelves y me los colocas. ¿Tú qué te has creído, Walt? No te lo dije. Quisiera sueños que realmente tú pudieras realizar. Él se quedó mirando al profesor y le dijo, ¿sabe una cosa, profesor? Deme mis sueños, yo me llevo mis sueños y usted quédese con su nota. Ese niño del cual yo le estoy hablando es el señor Walt Disney. Y uno de los sueños que él había escrito en esa lista era realizar el circo no móvil más grande del mundo. Y por eso es que hoy muchas personas pueden disfrutar de Disney World. ¿Saben por qué? Porque ese señor, ese jovencito no se dejó robar sus sueños, ni sus metas, ni sus objetivos. Él tenía completamente claro qué era lo que quería, amén. De la misma manera Dios te dice a ti en esta mañana, tú tienes que tener completamente claro qué es lo que tú quieres, hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres que yo te guíe. Pero necesitas tener claro qué es lo que tú quieres, amén. Oído. Y otra cosa que te voy a decir, iglesia. No permitas que la gente te robe tus sueños. Por muy grandes y por muy difíciles que parezcan, e imposibles que parezcan, son tus sueños. Y tú como cristiano estás llamado a que esos sueños se te hagan realidad. Porque Dios, cuando nosotros los complacemos, está llamado o desea o ha anhelado hasta cumplir con nuestros caprichos. Hay gente ya en este medio cristiano, profeta, evangelista, ministro, en cualquier área que se encuentren sirviéndole a Dios, que ya solo Dios no solamente se ha comprometido y le ha cumplido suplir todas sus necesidades, sino que le está cumpliendo sus deseos y sus metas, sus caprichos, amén. Tú estás llamado de la misma manera a creer por eso, amén. No importa cuál sea tu situación presente. Oído, la situación presente de ese jovencito era una situación muy difícil económicamente. Él era pobre, muy pobre. Sin embargo, él tenía sus metas claras y sus objetivos claros. Antes de crear Walt Disney, ese señor fracasó 5 veces. Experimentó 5 veces la derrota. Y no solo la derrota, sino la bancarrota absoluta. Sin embargo, él tenía claramente establecido qué era lo que quería. Amén. Lucas capítulo 6. versículo 46. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí oído y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ¿qué? Y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Porque estaba ¿qué? Fundada sobre ¿qué? Sobre la roca. Amén. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande que la ruina en aquella casa, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a cavar y ahondar, cavar y ahondar, cavar y ahondar, para establecer que cimientos firmes, ¿verdad? ¿De qué maneras tú ahondas en la palabra cada vez que tú oras y sigues confesando lo mismo? Y sigues confesando lo mismo, y sigues creyendo lo mismo, y sigues creyendo lo mismo, y aunque tengas un dolor, y ese dolor no se quiera quitar, tú sigas creyendo que Dios es tu sanador, tú sigas creyendo en su palabra, que Él se llevó todas y cada una de sus enfermedades, que Él sufrió todos y cada uno de sus dolores, y que por su llaga tú has sido sanada, tú has sido sanado, aunque tú sigas creyendo lo mismo, aunque tú sigas viviendo una situación de escasez económica, tú sigues creyendo que Él se hizo pobre, siendo rico, para que por medio de su pobreza tú fueses hecho enriquecido, amén. Y fue tan grande la pobreza a la que Jesús llegó que hasta le rasgaron sus vestidos. Quedó completamente desnudo, ¿verdad? Y todo eso Él lo hizo por nosotros, amén. Para que nosotros viviéramos de una vida en abundancia, amén. Lucas 7, versículo 1. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que la oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo. ¿Y a punto de qué? De morir. Cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó ¿qué? Una sinagoga. O sea, un tipo que está comprometido ¿con qué? Con la obra, ¿verdad? Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di que di la palabra y mi siervo que será sano, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que estaba enfermo. Amén. Oído, el centurión tenía completamente claro qué era lo que él necesitaba, ¿verdad? El centurión tenía claro que lo que él necesitaba era una palabra de parte de Dios. Tú y yo muchas veces creemos que Lo que estamos necesitando es otra cosa, y a veces lo que necesitamos verdaderamente es una palabra de parte de Dios. Amén. Mira, el centurión no necesitaba salir corriendo a ir a comprar un cajón para su siervo. Ni se fue corriendo a jardines de paja a buscar un lote para su siervo, ¿verdad? El centurión sabía que si Jesús, que en ese momento representaba la unción, el poder de Dios para él, demandaba una palabra para su siervo iba a ser sanado, ¿verdad? Eso es lo que tú y yo necesitamos, amén. Una palabra que salga de nuestra boca, amén. Una palabra, Señor, que respalde lo que tú dices, amén. Eso es lo que nosotros necesitamos confesar, amén. Di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra, iglesia, y se manifestará en tu vida lo que tú necesitas. No lo que deseas, lo que necesitas. Porque a veces deseamos cosas diferentes a las que necesitamos en ese momento, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Salmos capítulo 1. Salmos 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que ¿qué? Que no anduvo en consejo de malos. Más bien vamos a cambiar ese verbo al presente, al tiempo presente. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la ley del Señor o en la palabra del Señor está ¿qué? Su delicia. Y en su palabra o en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes ¿de qué? De aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace... Y todo lo que hace, prospera. Y todo lo que hace, prospera. Usted está llamado a que todo lo que sus manos toquen, prospere. No importa que en primera instancia usted no vea esos resultados. Estamos llamados a acabar y a ahondar, a seguir creyendo. Aunque en principio los resultados usted no los vea, usted está llamado de parte de Dios a que todo lo que sus manos toquen prospere. Amén. Absolutamente todo. Amén. Todo. Después que eso que usted toca, que ese negocio en donde usted se mete, sea cual sea, tenga el respaldo de parte de Dios, ese negocio está llamado a prosperar. Amén. Salmos 65. Aunque usted comience a orar por una gente, por una persona, que esa persona se encuentra enferma, y usted ora por esa persona y la toca y le coloca las manos y esa persona no se sane, no importa, usted tiene que seguir creyendo en eso. Porque es que Dios no puede negarse a sí mismo. Amén. Dios no puede negarse a sí mismo. Mientras usted hable lo que Dios dice, esa palabra está llamada a cumplirse. Amén. Salmo 65, versículo 5, y por ahí vamos a estar cerrando, amén. Dice, con tremendas cosas, ¿nos qué? ¿Nos responderás en qué? En justicia, Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de qué? Del mar. Estamos llamados a que con tremendas cosas Dios qué nos responda. Con tremendas cosas Dios qué nos responda. Cualquiera sea eso por lo cual nosotros estamos creyendo, usted tiene que creer, como dice aquí en su palabra, que aunque es algo tremendo, Dios está llamado a cumplirlo, amén. ¿Sabe por qué? Porque esto tiene el sello de Dios, amén. Y mientras usted hable lo que Dios dice en esta palabra está llamada a cumplirse de parte de Dios, amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, amén. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, Dios. Declaramos, Señor, que ha sido una buena mañana, Señor, que ha sido una mañana maravillosa, Señor, que así como confesamos cuando nos levantamos, Señor, que este fue el día que tú hiciste, que tú lo hiciste bueno y en gran manera, hemos experimentado, Señor, esa bienaventuranza tuya, esa bendición tuya, Señor. Hemos experimentado lo que dice tu palabra, que el bien y la misericordia tuya nos siguen todos los días de nuestra vida, Señor. Nosotros lo creemos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque estamos llamados de parte tuya a marcar la diferencia, Señor. Oh Dios, y en esta mañana nosotros hemos escuchado tu palabra, Señor. Tu palabra que nos dice que estamos llamados a marcar la diferencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Por este tiempo de alabanza, por ese tiempo de adoración, Señor. Oh, bendito Padre, gracias, Dios. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu bien. Gracias por tu favor, Señor. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias porque creemos, Señor, que este fue el año que tú hiciste, Señor, que es un año bueno y en gran manera, Señor. Declaramos, Señor, y creemos, Señor, que el fin de este año es mejor que el principio, Señor. Yo declaro juntamente con mis hermanos que eso es así, Señor, y no nos cansaremos de creerlo y de declararlo hasta que veamos la manifestación de eso en nuestras vidas, Señor. Declaramos que ya lo estamos viendo, Señor, que lo estamos creyendo, Señor. Lo creemos, Señor, lo creemos, Señor. Oh, gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, con acción de gracias te decimos amén y amén.